Desde los 90, era en que los videojuegos evolucionaron de aquellos jueguecillos electrónicos que solían ser temprano en los 80 para convertirse en las experiencias audiovisuales que conocemos hoy. El clímax, el final, la conclusión de la aventura fue, es y será un complemento sumamente vital en toda obra creativa que se precie. Desde el teatro hasta la literatura, desde la literatura hasta las películas y desde las películas hasta los videojuegos. En toda historia, representada o creada con el medio que sea, el final es muy importante. Como escritor, puedo decir que hacer un final no es tan fácil como parece. Es de hecho muy difícil, y sé de buena lid que muchos grandes autores de la literatura, a quienes yo siempre he admirado, tienen problemas terribles para escribir finales. Pienso yo que deben ser los mismos que algunos programadores de videojuegos tienen con sus historias. Claro, hay excepciones comprensibles. Muchos crean juegos mediocres y, en consecuencia, hacen finales mediocres. ¿Para qué preocuparse? Pero lo que de verdad duele, y duele mucho, es haber jugado un gran juego, o peor aún, una gran trilogía, para que todo cierre con un final obtuso. Creo yo que es el equivalente a tropezar en el escenario durante los últimos 5 minutos del show, y también creo que la mejor forma de dar a conocer estas pequeñas tragedias repartidas en 12 juegos es tomándonoslo con un poco de humor. No escogí títulos modernos porque no quiero spoilear a nadie, así que lo que aquí verás son finales clásicos. Amigos y amigas, estos son los 12 peores finales de videojuegos según Dross. Que los disfruten. Número 12. El jefe final de Contra 3, Probotector 3 como fue conocido en la madre España, dolió como un mazazo en las gónadas. ¿Se acuerdan? Gran juego, pero horrible, horrible, horrible final. Fue un coitus interruptus, porque luego de haber matado a varios de los jefes finales más grandes, poderosos, siniestros y malignos que jamás se hayan visto en un shooter, y de una batalla final de 20 minutos repartida en 5 jefazos finales en el sexto nivel, que te hagan esto no tiene precio. Número 11. Vamos a empezar diciendo que Silent Hill 2 no tiene uno, sino varios finales, 6 para ser exactos, y según Konami, ninguno de ellos es canónico, lo que quiere decir que cualquiera de esas 6 conclusiones puede ser la verdadera, dependiendo de cuál tú consideres apropiada. Y de lejos, el peor y más legendario de todos es el ending conocido como el final del perro. Para que puedan apreciar lo absurdo y chocante de esta conclusión, les voy a dar una pequeña sinopsis de Silent Hill 2. James es un hombre atormentado, triste, deprimido, cuya esposa murió después de una terrible, larga y penosa enfermedad. Tiempo después de su muerte, él recibe una carta misteriosa, nada más ni nada menos que firmada por su difunta esposa. Cualquiera pensaría que es una broma de mal gusto, pero resulta que la misiva no solo estaba escrita con la inconfundible letra de su mujer, sino además su firma y detalles que solo ella y él sabían. Al final, esta misiva terminaba así: "Reúnete conmigo en Silent Hill". El viudo, por supuesto, va, pero esto no es sino el inicio de una terrible pesadilla, en la que un hombre no solo debe enfrentarse con las situaciones más hórridas imaginables, sino con el peor enemigo posible, la conciencia representada, el sentido de la culpabilidad. Luego de un viaje en el que este caballero aprende mucho sobre sí mismo, y después de investigar todos los acertijos de lo que al principio parecía un doloroso e indescifrable misterio, Resulta que quien estuvo detrás de la carta de María y de todos los acontecimientos cuidadosamente planeados en el pueblo fue... Número 10. Karateka es uno de los juegos más difíciles en su estilo. Lamentablemente, lo es por las razones equivocadas. Pasarlo es una travesía llena de dolor y frustraciones, de la mano de una jugabilidad lenta y acartonada. Pero una imagen vale más que mil palabras, así que tratar de reconstruir el rostro de un videojugador bañado en lágrimas, emocionado por haber acabado con el jefe final de este festín de mediocridad construido a partir de pésimas mecánicas, para obtener esta recompensa, es indescriptible. El caso es que muchas personas se habían equivocado, porque si te acercabas a tu chica en posición de batalla y no caminando normalmente, ella se lo tomaba mal. Este es el verdadero final, lo que desde luego sigue apestando a culo. Número 9. Uno de los grandes méritos que tiene Mega Man X es haber tomado la historia original de Mega Man y haberla hecho mucho más oscura. Quedaba como anillo al dedo porque para entonces todos los fans de Mega Man ya eran adolescentes. Desgraciadamente, hay alguien en Capcom que no piensa así y por lo tanto decidieron hacer la historia de cada nuevo juego de la saga original no solo más infantiloide, sino más estúpida que la anterior. Con Mega Man 9 esperábamos que la historia conectara con la de Mega Man X. En Capcom, siguiendo su típica filosofía de lanzar juegos a pedazos para obtener las mayores ganancias posibles, nos dieron un final muy tonto en Mega Man 9, pero en Mega Man 10 ni siquiera se molestaron en darle sentido. Simplemente pusieron a Willy dejando un montón de consoladores para robot en la cama de su hospital. Al menos no podemos negar que el anciano tiene sentido del humor. Número 8. Si algo positivo se puede decir del final de Golden Axe, es que aunque es extremadamente malo, al menos resulta original. No tiene diálogos, así que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede interpretarlo correctamente. Aquí lo tienen. Número 7. Sonic CD es uno de mis juegos favoritos de toda la vida. No solo porque me parece una de las mejores aventuras de Sonic en 2D, sino porque su música, aún hoy, casi 20 años después, es mejor que la de la mayoría de los juegos modernos. Sin embargo, la forma en que el erizo azul despacha al Dr. Robotnik al final es tan estúpida, pero tan estúpida, que me sigue dando rabia. El erizo se enfrentó a un tipo que básicamente construye sus propias plantas nucleares, sus propios silos atómicos, sus propias naves espaciales, sus propias bases secretas, sus propias armas de superdestrucción masiva, y al final le gana tirándole una piedra. ¡Qué gran ridiculez! Número 6. Esto sigue la misma línea de Sonic CD. Ustedes se preguntarán, ¿qué tienen en común un villano y el otro? Vuelvo y repito, la forma estúpida en que lo despachan, que te hace pensar que al final nada en la historia tiene sentido. Uno es un científico con un coeficiente intelectual de 300, el otro, un superdemonio que podría controlar al mundo cualquier día de la semana y medirse con el mismísimo Satanás. Pero, ¿cómo lo matan? O sea, que cualquier narcotraficante barato, cualquier maleante, cualquier ladrón de zapatos, cualquier persona con un arma en la mano, podría matar a un rey del inframundo. Es como si a veces la gente de Capcom programara juegos mientras está hablando por teléfono al mismo tiempo. Y sí, yo sé que se supone que el arma de Dante es especial, pero matar al rey de los demonios de un tiro en la cabeza, por favor. Y eso es básicamente todo el final. Número 5. En su tiempo, Doom podía ser considerado uno de los juegos más difíciles en su género. Era una pesadilla visual, una pesadilla para los nervios y en cierto punto una pesadilla videojugabilística. Pensabas que lo menos que podían hacer era darle un buen final. Pero no, eso era demasiado pedir para un juego pionero del 3D. Darle un final en 3D, y no uno digno de un juego de Atari. Francamente, con una arquitectura de mierda como esa pueden destruir el mundo las veces que quieran. Me sabe a caca. Número 4. Cuando se juega algo de Disney, uno por lo general no espera mucho. Pero lo que hicieron con Adventures in the Magic Kingdom fue demasiado. Así que eso debería darte una idea de lo horrible que va a ser esto. Lo suficiente como para llegar al cuarto puesto de la lista. Palabras mayores. Aquí lo tienen. Eso es todo. Número 3. Está de tercero, pero clasifica como el final más vacío de todos. El juego era de acción, y aunque se podía abusar de las habilidades especiales, era muy bueno. Parecía una especie de Double Dragon, pero con superpoderes. Y Karnov, el protagonista, debía ir a lo largo y ancho del planeta Tierra enfrentando los más peligrosos bandidos, enemigos, malhechores y monstruos que existen. Después de 8 largos niveles, La novena y última misión se desarrollaba en una peligrosa base secreta milenaria que se encontraba en el subsuelo. La pelea final fue muy, muy dura y... Número 2. Contra tiene el dudoso honor de ser el único juego que aparece dos veces en esta lista. Esto no tiene precedentes, por lo menos en mis tops. Te garantizo que lo que estás a punto de ver se va a quedar contigo incluso después de haber terminado el video. Se agradece discreción por parte de la audiencia. Agárrense muy bien de la silla, abróchense los cinturones y si han estado comiendo algo, por favor presionen pausa y esperen 15 minutos. Aquí lo tienen. Tuviste el valor de llegar hasta acá. Estoy completamente seguro de que la gran mayoría se llevó más de una sorpresa desagradable al ver semejante acumulación de finales mediocres. Pero si tienes el temple de acero y nada te ha sorprendido hasta ahora, estoy seguro de que el número uno de esta lista sí lo hará. Y creo que será el número uno más polémico que he puesto jamás, lo que ya de por sí es mucho decir. Muchos se van a enojar conmigo. Algunos me van a escribir furiosos, en especial porque el número uno de esta lista pertenece a uno de los juegos más queridos de la historia. Por eso, espero que me sepan perdonar y que escuchen mis razones. Número 1. Final Fantasy VII tuvo sin dudas el final más anticlimático que he visto nunca. Es como si lo dieran todo por sentado sin necesidad de explicar nada, no solo porque Aerys aparece de repente luego de que la mataran en el disco 1, sino porque además la forma en que detiene al meteoro es tan sosa, que uno se queda con el 95% de las ganas de ver algo más. Yo esperaba una escena con mucha más acción. Esperaba que detuvieran al meteoro de una forma más dramática, más intensa, que iban a salvar al mundo con más estilo. En cambio, lo que obtuvimos al final fue esto. Y eso sin mencionar la cantidad de cabos sueltos que quedaron. Cabos que luego amarraron de la forma más patética en una película posterior que ni siquiera tenía sentido alguno, más que hacer aparecer personajes muertos por puro, llano y vulgar fanservice. Para mí, esa es la peor manera de cagarle el rostro a una historia y de prostituir su valor y su seriedad. Para cualquier niñito tonto, es lo más cool del mundo volver a ver a Sephiroth bailando con su espada y a Rufus Shinra pretendiendo estar desfigurado con una manta cuando en realidad está intacto y de hecho luce elegante y atractivo en toda su gloriosa estética de anime. Esos son los momentos en que una historia deja de tomarse en serio a sí misma para adaptarse a los chillidos de los fanboys y ordeñar a la vaca del dinero hasta dejarla flaca. Por otro lado, para la gente que de verdad aprecia una buena historia, y lo lamento, pero además para la gente inteligente, ese tipo de cosas no dicen nada, y no solo no dicen nada, sino que se alejan diametralmente de los que en verdad amamos esta historia, y que tenemos los suficientes cojones y amor por ella para entender que tenía que terminar cuando tenía que terminar. Al fin y al cabo, lo del meteoro es simplemente una opinión mía. No puedo hablar por todos, además, es simplemente un detalle. Pero Final Fantasy VII queda de primero en esta lista porque desgraciadamente aún no han decidido darle un final. Y cada vez que intentan darle uno, lo hacen mucho más mal que el anterior. Final Fantasy VII no tendrá el ending más terrible en esta lista, pero es el único juego del mundo que tiene varios finales malos hechos por los peores escritores del mundo, los fanboys. Amigos y amigas, espero que hayan disfrutado este video. Les ha hablado Dross y les deseo a todos muy buenas noches.